Oye, ¿tú sabes, tú conoces a Don? Sí, Joan Fuentes, sí, un crack. El Juan Font, extraordinario. Un Le crack. copian todas las noticias y se las firman periodistas, entre comillas. Es un crack, es un crack. Es un Otro crack, crack, es un crack. otro crack, Es un... otro crack. Hacía tiempo que no lo veo. A ver si quedamos un día Doc, si con no Joan recuerdo, era Fuentes. un es un tuitero que empezó imitando a José María García, pero al final se convirtió en un Bueno, periodista más que deportivo, imitarlo, ¿no? empezó como una cuenta parodia, pero Sí, el tío exacto. tiene buenas fuentes ya desde hace años Sí. y ha ido a camino, o sea, entre la cuenta parodia y el tuitero que levanta noticias. Y al final se ha quedado más con el tuitero que va levantando noticias y que las va comentando, siguiendo aún con un perfil también así humorístico, pero es un Exacto, fenómeno. exacto. A mí me recuerda cuando empecé ya en la prehistoria, en el diario La Prensa, que había uno que estaba en teletipos, entonces había la agencia Piresa, que era de la prensa del movimiento, cogía la noticia y la firmaba directamente. Y es lo que hacen ahora muchos periodistas.